Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa de revista editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos la compañía del maestro Javier Córdoba, que viene a charlar, a platicar un poco sobre su libro El Loco y la Pituca, editado por Ediciones El Viaje. Y vamos a tener una charla amena, porque es la parte de ser escritor. También es pintor, o aparte de ser pintor, también es escritor, y combina estas dos maneras de expresión, de comunicarse con la banda, y es muy, muy interesante, porque generalmente quienes nos dedicamos a dos oficios artísticos, para uno somos buenos y para otro somos malos. Pero es muy interesante, una vez escuché que un escritor de Zacatecas, que también le hacía la escultura, decía que hay que tener dos maneras de expresión artística para ser en uno malo y en el otro muy bueno. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos. Pues, maestro, precisamente le comentaba aquí al auditorio esta idea de invitarlo al programa para platicar un poco sobre El Loco y la Pituca. Y bueno, yo soy uno de los agraciados que tiene esta edición. La edición original. La edición original, y de 40 años después, aproximadamente, ¿no? Aprox. La segunda edición, que sería la de Ediciones del Viaje. Y pues la idea es pues platicar un poco sobre la temática de la novela, cómo surgió, ¿no? Ya tiene muy buen tiempo que se escribió y que se editó por primera vez, entonces hay una larga reflexión sobre esto, maestro. Así, sí, así es. Bueno, yo había escrito cuentos por separado y había logrado publicarlos en la revista de la universidad o en Diorama de la Cultura, pero es que El Loco en realidad es un libro de cuentos. Hubo un concurso de libro de cuentos. Entonces junté yo varias historias sobre me puse un leitmotiv que fuera El Loco. El Loco es como un alter ego mío donde yo puedo usar a ese personaje para hacer todo lo que no podía hacer a esa edad, dentro de la ley en este país. Entonces agarraba yo un personaje con el que podía detonar mi realidad y desde robar un banco, matar, vengar y vivir otra vida al límite. Pues es muy loco, porque pareciera, bueno, al final de cuentas los cuentos sí son un algo redondo. Se redondea porque yo pienso que al final el personaje principal, que es la ciudad, ella los termina redondeando todos. Sí, y eso es lo que quería decirle, porque no podemos irnos por el título que dice El Loco y la Pituca se aman. Así como es. Quien encuentra ahí un letrero en los baños o así de la escuela, es, sí. o en algún árbol. Pues de eso habla, ¿no? De una cultura que está cerca de la gente, En aquellos años empezábamos a escribir con groserías y nos decían que, pues, por ejemplo, el loco que dice que pobre México, estás jodido. Cuando mi abuelita lo lee, dice, pinche Javier ya la jodió, porque no esperaban que yo pudiera llevar a la imprenta una mala palabra, ¿no? Sí. Y ellos esperaban cosas hermosas. Sí, sin embargo, bueno, yo lo que veo es que la belleza en sí, pues también puede ser violenta, ¿no? Porque sí, o sea, si lo enfrascamos dentro de lo que se considera la literatura de la onda, sí. pero creo que también se genera otra estética, ¿no? Es ese México jodido del que hablas, así como es. Una estética visual también, ¿no? Así es. De ese DF de los 60s. Sí, es que es como todo, mira, por ejemplo, cuando uno se enfrenta en aquellos años, me encontré con José Agustín, con Parménides, y quise yo empezar a escribir, me di cuenta de que yo no podía escribir como José Agustín por el simple hecho de que yo no tenía criada a quien mandar. No tenía una casa propia en la Narvarte, no tenía esto, no tenía aquello. Entonces me circunscribí a lo que yo conocía y sabía. Por eso, y fui tomando los personajes de personas que yo iba conociendo. Y de alguna manera hay algunos todavía vivos que andan por ahí y son personajes de loco. Sí. No, mira, por ejemplo, en la prepa yo tenía un camarada que comenzó dejándose la supermatota de cabello, queriendo ser rockero, y fue el primero que se cortó las ideas, se convirtió en hombre de bien y se puso a conducir un pecero en la ruta La Raza Chapultepec. Y era lo que nunca se le quitó, que fue bien rollingstoniano. Entonces iba yo con él y corríamos en ese auto por el circuito interior, y de ahí, en esos rollos de velocidad, fue que yo empecé a idear a un personaje que correteaba por el circuito interior y que el narrador iba escribiendo la historia que vivía él con su pareja. Por eso también la velocidad en los cuentos. Todo el tiempo hablo de velocidad. Por ejemplo, ahorita el público no lo ve, pero de la edición anterior, de la primera edición, que no es un diseño mío, a la actual, me gusta mucho la edición actual, porque tiene una pintura mía, para empezar, y lo que estoy haciendo ahorita habla sobre lo urbano, sobre la velocidad. Sí, yo te quiero preguntar algo, maestro. Es sobre esta onda que traigo aquí en la cabeza, porque el título es El loco y la pelotuca se aman. Entonces, pudiera ser, o tengo esta como connotación loca de preguntarte, ¿son o es una novelita o es una novela o es una serie de cuentos de amor o de odio? Ah, buena pregunta. En aquellos años teníamos una frase que era nuestra bien amada y odiada ciudad. Es decir, en la misma proporción de amor hay odio. Hay desamor también, y hay esperanza y desesperanza. Yo sí pienso que el escritor es un cuate que se atreve a posar desnudo para la cámara, ¿no? Y luego es muy loco, porque quienes estamos fuera del monstruo, del DF, podemos verlo a distancia como un, digamos, un campo de estudio. Sí. Pero quien está ahí adentro, que en este caso es el loco, el nonato o la pituca, uh-huh. O sea, ellos no se ven en esa dimensión de que están pequeños dentro de un monstruo, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto también es muy interesante en cuanto al sentido estético del trabajo. Sí, y también he visto que, así como el libro le ha funcionado a personajes como mi propio hijo, que se emociona con la violencia del libro, o a personajes como Elena o al mismo Sergio Fong, que de alguna manera se atrevieron a decir vamos a republicar ese texto, ¿no? Que les dieron ganas, pues, de hacerlo. Podían no haber dicho nunca nada. Pero siento yo que el loco, esa violencia, sigue vigente porque el cáncer que se crea dentro de las ciudades sigue vigente, o sea, sigue creciendo. Hablamos del DF en El Loco, pero tengo 25 años en Guadalajara y también veo que la zona urbana ya abarca desde El Salto, Tlaquepaque, Zapopan, no sé, Tlajomulco. Entonces ya es una gran zona conurbada que se va asemejando mucho a la Ciudad de México. Todo mi trabajo actual pictórico habla sobre una posible resiliencia urbana, de cómo inevitablemente las ciudades van a crecer porque la gente abandona el campo porque no hay oportunidades en el campo, sencillamente. Otra de mis teorías es de que el hombre, pues evidentemente, es un ser de ciudad. Yo soy una rata de ciudad que, a pesar de que abandoné ese gran hoyo cancerígeno llamado Ciudad de México y me fui hasta el desierto de Sonora y luego regresé hasta un apacible Guadalajara, sí sé que dentro de mí sigo siendo un espécimen 100% urbano, porque la ciudad tiene un lugar que puedes caminar en la noche sobre superficie plana, ofrece literatura, ofrece pintura, ofrece las actividades artísticas y sociales que el campo no proporciona. Sí, pues esto y más vamos a seguir platicando. La idea es también darle la bienvenida al público. Estamos con el maestro Javier Córdoba platicando sobre El Loco y la Pituca, esta nueva edición de Ediciones El Viaje, que desde luego lo tenemos a la venta en la librería La Rueda. Y pues también quien nos esté escuchando y quiera hacerle alguna pregunta directa aquí al maestro, lo puede hacer por medio de la página de www.radiocartón.com. Y también queremos agradecerle a nuestros patrocinadores de El Volantín, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a Ediciones del Barrio Chino y a la librería La Rueda por estar aquí apoyando a Radio Cartón y al programa del Volantín. Vamos a escuchar, eso es lo que no había dicho, ahora tenemos la música del músico poeta alias El Flaco de Oro, José Agustín, y es un poquito a propósito, ¿no? Adrede por estos tiempos. ¿Cuál rola vamos a escuchar, Pavel? Amor de mis amores. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. La dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Regresamos, estamos de nuevo aquí en El Volantín. Y El Volantín, pues les comentaba yo que es el programa editorial de Radio Cartón. Y hoy, miércoles, vamos a tener la barra de programas en vivo, iniciando desde luego con El Volantín. Después tenemos de 5 a 7, tenemos La Misteriosa Flama de la Reina Loana. De 7 a 8 tenemos El Viaje de Marco Antonio Gabriel, el Viaje Radial. Y de 8 a 9 tenemos Cuento y Aparte con Mariano Mendoza. Y pues seguimos aquí charlando con el maestro Javier Córdoba, que ahorita aquí atrás de micros platicamos sobre pues su llegada acá a Guanatos ya hace 25 años. Hace 25 años, y, sí. Y pues, ¿qué tan difícil fue, maestro, pues entrarle aquí al comercio, al trabajo, de la pintura? Guadalajara es una ciudad muy muy difícil, no porque yo lo diga, sino que he encontrado gente que de negocios muy importante, que te dice que hay incluso marcas que prueban primero en Guadalajara, y si la hacen en Guadalajara, la hacen en cualquier lado. Entonces, bueno, yo ahorita me siento como que puedo hacerla en cualquier lado. Y cuando llegaste acá, bueno, tú llegaste a trabajar, pero para conectarte con la gente que hacía cultura, arte, ¿quiénes fueron los que...? Bueno, yo agarré y empecé a visitar, por ejemplo, el Exconvento del Carmen. Le hacía la ronda a Francisco Barreda y a personajes como Felipe Covarrubias, que exponían José Ramón Vázquez en el Ajolote. Y poco a poco pues fui ofreciendo mi trabajo hasta que más o menos logré ir metiendo mi trabajo de pintura. ¿Tuviste una primera exposición como pintor? Tuve una primera exposición hace mucho tiempo en un lugar que se llamaba La Casa de la Palabra y las Imágenes. Ahí fue mi primera exposición individual en Guadalajara, donde se reunieron 118 piezas sobre el Quijote, y que después Carlos Navarro hizo en ejemplar físico un libro. Sí, que ese libro ya ahorita está como agotado. Agotado, ¿no? Sí, ya sé. Entonces, yo era un pintor de muchos, muchos Quijotes. La historia es muy larga. Un día, hablando con el maestro Armando Anguiano, me preguntó que si yo quería vender. Y pues todos quieren vender, ¿no? Y me dice, pinta un Quijote. Yo no quise porque todo el mundo había hecho Quijotes 1000 años, ¿no? Y sacó dinero y me dijo, yo, píntame un Quijote para mí. Y fue el primero de cientos de Quijotes. ¿Y cómo te integraste con el grupo de Peñola, de la revista Peñola? Bueno, a Peñola yo los conocí en la Ciudad de México. Y ellos eran Bañuelos, era por ahí amigo de Víctor Navarro y del taller de poesía, sintética, y ahí los conecté y ahí los conocí. Entonces tú publicaste en Peñola viviendo en México. Estando en la Ciudad de México, sí. Ah, órale. Pues entonces digo, porque la otra vez te preguntaba sobre el Rubalcaba, ¿no? También ahí andaba el Eusebio, que recién fallecido. Sí. Y otro personaje llamado Enrique Macías, también tapatío, también fallecido, pero ellos formaban un grupo de poetas llamados los infrarrealistas, o andaban alrededor de ellos, ¿sí? Y y eran como la contraparte de mis cuates poetas, los del taller de poesía sintética. Y ahí, pues, entre sus peleas de ellos, de poetas y yo, ahí los fuimos conociendo. Órale. Entonces, ya cuando llegaste aquí, pues ya conocías a gente de la Conocí cultura. A algunos, sí. Bueno, y para seguir, pues, charlando sobre esta edición de Loco y la Pituca, se aman, de este México que te tocó vivir, ¿no? Y que, bueno, ahora que vas con más constancia, más frecuencia, también esto te ha tocado a ti vivir este cambio tecnológico encabronado, también ya ahora el DF ya no es el ya no es el DF de antes, ahora es una especie de mega, todo lleno de rejas, las tienditas tienen rejas, nunca jamás he visto un asalto. No sé por qué, porque se supone que hay muchos asaltos, ¿no? Pero sí sientes sí, la presencia de la inseguridad en las personas. La velocidad y sobre todo el tráfico, subirse a esos ejes altos, elevados. Sí me siento de pronto un poco el provinciano que va a la gran capital. Pero pues también veo que todavía hay puntos claves que me ubican para empezar. Es una ciudad donde no me voy a perder nunca. Aunque pasen muchos años de que no vaya, regreso y allí están las cosas. No están las rutas de camiones, hay otros camiones, hay mucho más metro, hay mucho. Las posibilidades que ve uno, como dices, estando ahí inmersos no te das cuenta del potencial de la ciudad. Yo ahorita en la ciudad de Guadalajara me sostengo de vender cuadros, pero también veo que aquí hay 300 compradores y veo una cantidad de gente en la calle. Platicando con un cuate allá en el DF me dice que él es periodista, entonces entrevista a una muchacha que vende chicles en la entrada del metro, que viene desde Pachuca y que prefiere venir a vender acá, porque aquí vende, en la Ciudad de México, vende 30 cajas y se queda en Pachuca, vende 2, 3. Entonces, aún a pesar del tiempo, la distancia y el gasto, les conviene viajar por la cantidad de oportunidades que tiene la ciudad. Es una cosa impresionante la cantidad de gente. Los pintores que han ido para allá, su experiencia es que sí han vendido más y más caro. Sí, porque también es como especie de guetos, ¿no? Sí. Donde también se puede mover la gente, pero también hay interrelación entre... Yo lo veo que es un... Desde que se fundó la ciudad hace como 2000 años o más, sigue creciendo y no veo que tenga visos de detenerse nunca, ¿eh? Porque crece como para los lados, como para arriba y para abajo. Para todos lados, porque estando parados en lo que es los baños de Nezahualcóyotl, que ya es en el Estado de México, ves hacia la cuenca de adentro y hacia la de afuera, y hay casas en los dos lados. ¿Tú en qué parte del DF naciste? Yo nací nací en la colonia 20 de noviembre. ¿Y de ahí te cambiaste? De ahí me moví hacia un lugar que se llama El Coyol. El Coyol está sobre la avenida Eje 3 Oriente, llamada Eduardo Molina, y muy cerca de otra Eje 3 Norte, llamada San Juan de Aragón, o Eje no sé qué Norte, San Juan de Aragón. Y por ahí pienso que voy a regresar de nuevo. ¿Y tú sientes este México que plasmas aquí en El Loco y la Pituca? Porque también hay un México antiguo, pues, de alguna manera, que todavía sobrevive ahí, sí, ¿no? Porque, como decías, ¿no? Aunque algunos personajes de los cuentos existan y te puedas encontrar con ellos, también hay otros que pudieran ser ellos mismos ahora. Sí, ¿no? Sí. Bueno, hace unos días aquí en la librería La Rueda, le explico al público, leímos una parte de una ya, digamos, post-versión o una nueva, no versión, sino textos surgidos a partir del antiguo Loco y la Pituca, que han surgido porque, por ejemplo, mi hijo ve que el loco está como impreso en películas antiguas, así como cuando vemos películas de los años 60, me dice, mira, yo veo que el loco está en esas imágenes y hasta suena como eso. Y lo nuevo que estamos haciendo de conversiones con Asclepio ya suena muy contemporáneo, muy con otros colores más de computadora que de cine de Super 8, digamos. Sí, ¿no? Como esas películas de Juan Orol, ¿no? Que se les ven las rayitas, que está marcada por la cinta, ¿no? Y que oyes el scratch, que tonos sepias, cosas antiguas. Entonces, yo leo El Loco y veo eso. Yo mismo lo veo que El Loco quedó encapsulado en los años 70, 80. De hecho, también hay en una parte donde mencionas así muy leve, pues, esto del movimiento del 68. Sí. ¿A ti te tocó este...? Era estudiante de secundaria y sí fueron a sacarnos. No marché porque era un muchacho de 13, 14 años que tenía que ir corriendo a su casa. Si no, pues lo golpeaban. Pero sí viví, por ejemplo, el shock de leer La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y de darte cuenta de que el mundo bonito que te plantean tus padres y Jacobo Saludos Quinatelli y todo... Todo se derrumba en un baño de sangre cuando lees lo que realmente había sucedido. Sí, pues es, digo, de alguna manera tremendo para gente de tu generación, que sí. Estaban chavos, para quien lo vivió sí. Muy, muy cercano. Y sin embargo vemos la actitud con la que ahorita tienen los chavos que enfrentarse frente a 43 muertos de Ayotzinapa, frente a desaparecidos del diario. Sí, o sea, y en aquellos años lo máximo que se pedía del pliego petitorio era que cambiaran al jefe de la policía. O sea, a la distancia me hace una tontería que mandaran matar tanta gente por no cambiar al mugroso jefe de la policía, ¿no? Sí, cuando digo, se especula que eran intereses políticos sí. De grupos, ¿no? Que querían... Bueno, intereses y grupos todo el tiempo, de hecho México es la historia... De los intereses de políticos de dentro y de fuera y de todos lados. Ahorita precisamente vivimos el bombardeo de un mugroso güero pendejo que nos bombardea para crear una zona de inestabilidad y por el otro lado tenemos que adentro de aquí tenemos otro tonto en el gobierno que en lugar de poner las debidas protecciones y no, también se entrega en ese a ver qué hacen ellos y tenemos que entender que el TLC ya cambió, que las relaciones cambiaron, que quién sabe qué. O sea, seguimos igual o peor. Sí, pero también por decirlo de alguna manera, también los medios contribuyen a todo este juegan, juego, te ¿no? digo, todo es un juego. Pues sí, de esto es que es muy interesante, pues también la connotación que generas en el sentido del tiempo en El Loco y la Pituca, pero que también es tan actual, digo, sí, eso que tú dices, ese sentido nostálgico, ese sepia, pero también hay cosas que de repente a algunos nos toca vivir, no a todos también, ¿no? Este mundo que tú dices, me lo invento de alguna manera por el arte ego del loco, pero hay unas cosas demasiado crudas, ¿no? Claro, claro. O sea, que si te las inventas, está cabrón. Digo, porque estamos pensando en los olvidados. Claro, sí, no, el escritor no parte de la nada, el escritor tiene que ser, es un ser social, y es un ser político, y aunque no quiera ser político, pues eso ya es una política también, ¿no? ¿Sí? Está inserto en la vida y yo, por ejemplo, aunque sí me siento fuera de la maquinaria productiva porque no hago tortillas, no hago autos, no hago nada que se consuma del diario. Sin embargo, en el momento en el que yo vendo una pieza y voy a una oficina y cobro un cheque, recibo un dinero, ya entré en el sistema, quiéralo o no. Oye, Javier, vamos a hacer una pausa musical, pero... Para que no se nos olvide, también estaría chido que nos platicaras algo sobre Gustavo. Ah, muy ¿sí? bien. Sí, y porque ahorita me vino al recuerdo Hermano Lobo. Compadre Lobo. Compadre Lobo, ¿no? Sí. Que hay una relación. Una relación, claro. Interesante, sí. ¿No? Sí. Vamos a escuchar una rola más de Agustín Lara, Arráncame la vida, pero de bueno, veras, de veras. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor, arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Canción que pedías, te la vengo a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida, y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Barrio Chino, búscalos en Facebook. Buenas tardes, seguimos aquí en El Volantín. Gracias a los radioescuchas o ciberescuchas o como se llamen ahora, pues queremos también agradecer y saludar a los compas que nos están escuchando, como Cristina Moreno, Ángel Corral Romero, José Barba, La Belleza del Diablo de allá de Catepec, Benny Adobe, el Germán Pérez, Martín Andrade, Eduardo Lemus, Hilda Patricia Herrera, Alex Vera y Riti Escamilla. Ah, hola Riti, saludos. Y pues también les comentaba que si quieren hacerle alguna pregunta o hacer un comentario sobre el trabajo del maestro aquí directo y a la cabeza, ¿no? Desde luego que también un saludo a Antonio López Vega, que nos está mandando un chido saludo, allá a Chapala. ¿No? Allá a Jijí. A Jijí, pues. Sí, ¿no? Y maestro, comentábamos esta parte de esa literatura que le pusieron el mote de la onda. Bueno, yo lo que creo es que en realidad esa cosa la inventó Margot Glantz como una forma de tratar de encadenarlos a todos en un solo movimiento y ya, porque en realidad Gustavo Sainz nunca tuvo un libro que pudiéramos decir que era de la onda. Gustavo Sainz fue un escritor muy serio, que aún en la actualidad estoy yo leyendo, acabo de leer un libro que se llama A Trocha y Moche, que es una novela donde es una larga serie de frases sin punto final, donde no hay una historia, o donde una pura historia es que agarran un cuate y lo encierran, y para mí es la lucha de Gustavo Sainz en contra del Alzheimer, es la lucha por tratar de definir su mundo, porque él tenía una gran capacidad científica, literaria, filosófica e incluso pictórica, porque él, para los que no lo conocieron, solía dibujar sobre los libros. Yo vi ejemplares, por ejemplo, de Los bandidos del río frío de Editorial Porrúa, con un árbol en plumón rojo diseñado por Gustavo Sainz en su libro de él, ¿sí? Y tuve libros dedicados con su retrato, su caricatura de él a manera de dedicatoria. Gustavo Sainz es un personaje que conocí porque mi maestro de la prepa de redacción me dio una revista llamada Siete que él editaba. Me dijo, búscalo porque él es joven y le gustan los jóvenes. Fui a verlo con mi ejemplar de Gazapo y de que nos vimos, haz de cuenta, como grandes camaradas de mil años. Él después me dio chamba, me dio sobre todo consejos, desayunos los sábados con personajes impresionantes como desde Sebastián, el Cuevas, el maestro Gilberto Aceves Navarro. Sainz era muy amante también de la pintura. Mencionabas de Compadre Lobo, ¿no? ¿Qué? Compadre Lobo es una serie de entrevistas que él novela con Armando Villagrán y Francisco Corzas. La inauguración de la presentación de Compadre Lobo se lleva a cabo en el Museo Carrillo Gil con dos murales efímeros, tres en realidad, uno de Francisco Corzas, uno de Armando Villagrán y otro de su servidor con Felipe Ehrenberg, y las paredes de la sala esa con la caligrafía de Gustavo Sainz a lo largo de toda la sala, escrito con pasajes de Compadre Lobo. Entonces, como te das cuenta, y luego, por ejemplo, su novela que a mí más me pareció interesante es Obsesivos de Circulares, donde el texto termina con una G, una frase de Cantinflas que dice: de generación en generación, las generaciones se degeneran con mayor degeneración, y el texto va creciendo, la tipografía va creciendo y termina con una sola G enorme. Entonces, de ahí yo veo que la calidad también intelectual de ese maestro, ¿no? Eso, más o menos, ¿en qué época? Bueno. Compadre Lobo salió por ahí del 77, 78. Pues ya un buen, y murió. O si no, del 83, por ahí. ¿Y Gustavo murió hace dos años? Murió hace dos años, sí, víctima de Alzheimer. Según yo sé, porque la familia tampoco quiere decir qué es lo que pasó con él. Pues muy, muy interesante, profe, todo este rollo. Y ahí vas de regreso al DF. Creo que sí. Ya te vas a ir a vivir a... Voy a regresar a los territorios de loco. Oye, y allá con pues tu compa, Emiliano, ¿no? Voy a llegar a trabajar en algo con Emiliano Pérez Cruz. De hecho, él me anima a que haga mis memorias. Como no me siento capaz todavía de escribir unas memorias, empecé un texto que va a hablar sobre precisamente el regreso ahora de Guadalajara a Ciudad de México. Sí, y luego este trabajo que vas a hacer de junto con tu hijo Diego, ese es, ese ¿no? Es. Que tiene que ver con esta relación, no relación. Sí, me planteé un texto que se llama Conversaciones con Asclepio. Asclepio es mi hijo. Entonces narra de cómo va el personaje el escritor y pintor va a regresar a los terrenos de Loco y la Pituca. Y de cómo va a haber ese regreso y ya. Y va a haber... Ah, bueno, pero está salpicado, eso lo escribo yo de una manera más seria, pero está salpicado con intervenciones de mi hijo que escribe sobre Broker, que es el personaje que escoge para... que es el nuevo Loco. Y va a ser como una especie de novela a dos manos, a cuatro manos. Algo así. Porque va a ser como una serie también de... Digamos que vamos a abrir un paréntesis para incluir lo que escribió sobre Broker. Y bueno, buscar a ver si hay un editor que se aviente. A ver qué. Yo escuché algo el día de la presentación aquí en La Rueda. Sí. Y estaba así como ambientado en los barrios del Cerro del Cuatro. Exactamente. Va a hablar sobre el Cerro del Cuatro, sobre el Templo de San Miguel, en este otro barrio de acá de San Miguel, sobre el Coli, sobre varios barrios de Guadalajara. Pues va a estar muy chido porque es como una segunda parte. Sí, y porque también te diré que todo esto nuevo del Coli, Guadalajara y el barrio de San Miguel no es prácticamente inventado, sino que es traducido de la de una realidad real. Sí, es muy, digo, porque de alguna manera hablamos de escritores que escriben como quisieran que fueran las cosas, o quienes escriben como no sucedieron. Ajá. En este caso estamos hablando de una... Alguien que va a escribir lo que está pasando. ¿Sí, no? Sí. Es algo que es real, pues. Es real, tenemos datos de personajes de secundaria que han hecho violencias y hay que rescatarlas. Uno, para sacar los propios demonios de ahora de mi hijo, ¿no? Y dos, porque también creo que en la medida en que tú seas capaz de regodearte en la literatura, eres menos capaz de hacerlo ya en la realidad. Sí, y porque también la entrevista o la charla se trata precisamente de promover la novela o la serie de cuentos. Y que los chavos se vuelquen, toda esa ansiedad, violencia, porque han sido sometidos a la violencia, para empezar. Entonces, ¿cómo sacarla? Bueno, pues hay formas, ¿no? Y el arte es una gran forma de sacar no solo la violencia, sino cualquier tipo de enfermedad y frustración. Pues obviamente el arte es un canal natural del hombre. Sí, muy interesante que la lean. Bueno, tampoco hay muchísimos ejemplares, pero córranle porque se acaban. Se pueden acabar. Aquí en Librería La Rueda pues tenemos algunos ejemplares también. De hecho, se acabó ya, esta es la segunda camada, digamos, ¿no? De la misma edición, sí. Pero segunda camada. Entonces, pues sí, es muy chido que la tengan, vale 150 pesos. También pueden conseguirla en el muro del maestro en Facebook. Y bueno, pues también como les decía, en Ediciones El Viaje. Y también, pues para un poco dar a el próximo On The Road, cambiando un poquito de tema, el siguiente On The Road va a ser este viernes, es el número 99 y será en Pavo 191. Los compas que van a leer, los autores que van a estar leyendo son el N... Otra vez el N. No, en buena onda, en buena onda. N y Luis Rivera. Luis Rivera y el N en el On The Road número 99. Y falta uno para 100 y vamos a cerrar este ciclo de lecturas de autor. El 99 y luego viene el 100. También va a haber micrófono abierto este viernes. Bueno, pues vamos a echarnos una última rolita y regresamos para despedirnos. ¿Cuál rola vas a ver, mi Pavel? Noche de Ronda. Thank you. de ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Regresamos al volantín y ya para despedirnos, profe, lo mandan saludar Lorena Becker. Gracias, gracias Lorena, un saludo. El Tintero de Hugo García. Igualmente al Tintero, camaradas de la radio UDG. El N Riaño, y también a N Riaño, saludos. N Riaño, por ahí nos ha de estar escuchando. Y a Lilia Gutiérrez y a Julia Wong. Maestra Julia Wong, de hecho le traigo un saludo desde allá, desde el DF, de un cuate que la conocí en Perú, pero que me conoció y dice que a todo dar y que luego la ve. Chido, chido. Y pues gracias por el patrocinio a Cartones la a Cuadernos La Aguja, Ediciones Barrio Chino, Café Peregrino Bristo, Libros y Café La Rueda y Granola Gourmet, y también otra vez a Cuadernos La Aguja, La Rueda Cartonera también. Y también queremos mandarle un saludo a Marco Antonio Graviel. Marco Antonio Gabriel, el editor de Loco y la Pituca, y al maestro Jorge Ramírez León, camarada también. Ah, sí, por ahí nos está escuchando el Tili también. Y el Pavel. Y pues muchas gracias por escucharnos. Los dejamos con la flama, la misteriosa flama de la reina Loana, que suena como a título de Humberto Eco. Bueno.